Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. ¡Elementos especiales! ¡Tierra! ¡Agua! ¡Bosque! ¡Aire! Ya está el niño viendo estos dibujos modernos que lo único que tienen es violencia y más violencia. ¿Este es el tipo de educación que estamos dando a nuestro hijo? ¡Déjale! ¡Si es que le entretiene mucho! De eso nada. Ahora mismo te voy a poner una serie de dibujos de la que veía tu padre cuando tenía tu edad. Algo educativo y provechoso, hombre. ¿Ves? Esto es educar. Mira, mira los locucitos que monos. Nene, mira. La sangre. Sí, sí. Ya veo, ya lo bien que le educas. Los tiempos cambian y los dibujos también. Ya está. Siempre que veía esta serie de niña me preguntaba, ¿cómo sería navegar por el interior del cuerpo humano? ¿Te imaginas que fuera posible? Quizá lo sea, querido. Me acabas de hacer una idea. ¿Que no? ¿Que he dicho que no? ¿Que no? Vamos a ver, Susana. ¿Que no? No vamos a hablar de las células tumorales circulantes. Esas células que viajan por el torrente sanguíneo y que pueden ser responsables de muchos de los casos de metástasis cancerígena. Sí. Pues qué mejor programa para viajar con el radioscopio por el torrente sanguíneo, mujer. Miniaturizarnos, Emilio. Pero si es que estás hablando de miniaturizarnos. Que no es para tanto, mujer. Si ya lo hizo Isaac Asimov en una novela. Mira, que sea lo que Dios quiera, pero ahora corre que empieza el programa. Buenas tardes y bienvenidos al Radioscopio, al programa de ciencia de Radio Andalucía Información. Ya tenemos todo preparado porque el radioscopio está aquí, el aparato sobre la mesa, y a mi lado el que se encarga de manejarlo, que es el astrofísico y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro de CSIC en Granada. Emilio García, buenas tardes. Muy buenas tardes, Susana. Oye, Emilio, ¿me quieres explicar qué hace este submarino de juguete encima de la mesa? ¿Tú no has visto Viaje Alucinante? Ay, qué cruz, Dios mío, qué cruz. Bueno. Noticias, José. Empezamos por contar que se ha identificado un grupo de bacterias marinas que pueden convertirse en un aliado a la hora de limpiar los vertidos de petróleo en el mar, Emilio. Sí, estas bacterias, que han sido identificadas por científicos de la Estación Experimental del Zaidín, un centro del CSIC en Granada, son capaces de biodegradar naftaleno, es decir, se alimentan y eliminan este compuesto derivado del refinado del petróleo. Este hallazgo es muy importante, ya que el naftaleno es muy tóxico y destruirlo es muy caro y contaminante, y en cambio hacerlo biológicamente pues es mucho más limpio. Científicos de la Universidad de Granada han desarrollado un nuevo programa informático que permite calcular con precisión el riesgo que tiene una persona de sufrir una enfermedad cardiovascular. Emilio, cuéntame. Este software permite además analizar el riesgo de forma masiva, es decir, en un colectivo de sujetos completo. No en vano, la muestra que los investigadores han empleado para este trabajo estaba formada por más de 3.000 pacientes. Facilitar el conocimiento del cálculo de riesgo en amplios grupos de sujetos, pues supone un apoyo importantísimo para el cribado y prevención de la enfermedad cardiovascular. Con más de 748 días girando alrededor de la Tierra a 27.000 kilómetros por hora, el cosmonauta ruso Sergei Avdeyev ha viajado 0,002 segundos en el futuro, consecuencias de la relatividad general de Einstein. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. When you try your best, but you don't succeed. Y miniaturizaciones aparte, hoy dedicamos el radioscopio a un tema muy serio y al que la ciencia está dedicando un enorme esfuerzo. Hoy dedicamos el programa a la investigación sobre el cáncer y en concreto al proceso que supone la propagación de un foco canceroso a un órgano distinto de aquel en el que se inició, la metástasis. Y aquí en Andalucía hay un centro, el Centro Pfizer, Universidad de Granada, Junta de Andalucía, de Genómica e Investigación Oncológica. Es el Centro Genio, un espacio para la investigación de la base genética de las enfermedades, entre ellas el cáncer. Hoy nos vamos a acercar a uno de los grupos de genio, el de biodinámica de células tumorales circulantes, microambiente tumoral y metástasis, al que pertenece nuestra invitada. María José Serrano, doctora en ciencias biológicas. Su labor de investigación se ha centrado especialmente en el proceso de diseminación tumoral, focalizado específicamente en el estudio de las células tumorales circulantes. Ha publicado sus trabajos en importantes revistas internacionales y en congresos de alto nivel científico. María José, buenas tardes, bienvenida al Radioscopio. Hola, buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Venga, antes de que nos metamos en la investigación que se está realizando en el Centro Genio y en sus avances con respecto a lo que ya se sabía, vamos a desenmarañar el primero de las palabras que hemos utilizado, el de células tumorales circulantes. Las células tumorales circulantes son células que se encuentran en la sangre periférica de pacientes con tumores sólidos. Dichas células fueron descritas por primera vez en 1869 por Thomas Ashworth en pacientes con cáncer con metástasis, lo que permitió que durante mucho tiempo se supusiera que la presencia de dichas células se podría relacionar directamente con la aparición de metástasis. Bueno, pues María José, como esto es el Radioscopio, te hemos avisado además y aquí no podemos hacer una entrevista normal. Si no te importa, nos vamos a miniaturizar, nos vamos a meter en este submarino que hay aquí y nos vamos a teletransportar al torrente sanguíneo de una persona con este tipo de células en su sangre, pues para que podamos entender bien cómo funcionan las células tumorales circulantes. ¿Yo he dicho esto? Sí, sí, venga, vamos allá. Bueno, María José, espera. Es el corrector de frecuencia. Siempre hay que hacerlo cuando uno se miniaturiza. Bueno, María José, aquí estamos, en pleno torrente sanguíneo. Esto está lleno de glóbulos rojos, blancos, de plaquetas y seguramente pues células tumorales. Una gran parte de los cánceres se extienden a otros órganos debido a la acción precisamente de estas células. Uh-huh. Bueno, conocer cómo son y cómo actúan estas, pues se convierte en una pieza clave para luchar contra esta enfermedad, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que tenemos que entender bien lo que es una célula tumoral circulante, que es, como bien decís, un palabro. La célula tumoral circulante responde realmente a un principio físico. Para irnos de un sitio a otro, primero hay que pasar por un camino. Realmente, una célula tumoral circulante no es más que una célula tumoral que escoge un camino, que es el de la sangre. Porque las células tumorales pueden optar por varios caminos, tanto a través de la linfa como de la sangre. Pero si cogen la linfa tarde o temprano para llegar a otro órgano, tienen que ir a los vasos sanguíneos, por lo tanto, al sistema circulatorio, ¿vale? Claro, esto se conocía, como bien habéis dicho, se conocía desde hace tiempo. La principal problemática que teníamos era cómo las pescábamos, porque mira, son mucho más pequeñas, sí. Incluso son diferentes en tamaño, en densidad, ¿verdad? Son diferentes al resto de los enemigos que están teniendo alrededor, que son los linfos, las células blancas, para que todo el mundo lo entienda. Claro, actualmente sí que existen metodologías, que es, por ejemplo, una de las que nosotros hemos conseguido poner a punto en el Centro Genio, que nos ha permitido pescarlas y caracterizarlas, que es la idea fundamental de este centro. Y la novedad importante, importantísima que habéis realizado aquí en este centro es que estas células no solo utilizan la sangre aquí donde estamos para ir de un órgano a otro, sino que aquí consiguen reproducirse y dividirse. Efectivamente, una de las características principales de estas células era que pensábamos que utilizaban el torrente sanguíneo, pero no eran capaces de dividirse. Y lo que nosotros hemos visto es que efectivamente es que la pescamos dividiéndose en plena división. Uh-huh. Pero lo importante, lo curioso del caso es que venía de una persona que había sido ya diagnosticada de cáncer, que se le había sometido a tratamiento, uh-huh. Y que no estaba diagnosticada de una metástasis. Es que precisamente esa es una de las claves, ¿no? Que después de un tratamiento de quimioterapia, la enfermedad vuelve a aparecer años después porque estas células han permanecido como una especie de estado latente, ¿no? Efectivamente. Y después han vuelto a colonizar un nuevo órgano. ¿Qué mecanismos hacen que estas células logren permanecer en este estado, latente? Vale, una de las cosas que nosotros queremos estudiar con estas células es si tienen alguna relación con las células madre. Vale, ¿por qué? Que esto está muy ahora, muy el último chillillo que digamos. Células madre es lo más ahora. Exacto, es lo más, es lo más. Vale, ¿por qué decimos que son células madre? ¿Por qué? Porque son capaces de reprogramarse. Para que esta célula pueda sobrevivir en el torrente sanguíneo y permanecer en ese estado de latencia como de hibernación hasta que colonice otro órgano y produzca la metástasis, si la produce, tiene que cambiar su fenotipo, su cara se tiene que cambiar. Vosotros imaginaros, todas las células del organismo, sea el órgano que sea, son células específicas de ese órgano, ¿vale? Por lo tanto, cuando se prende ese órgano, se muere. Estas células no. Estas células cambian su cara. Pasan, por ejemplo, de ser una célula epitelial a una mesenquimal, a tener propiedades. Y eso solo puede hacerlo una célula que tiene plasticidad celular. En condiciones fisiológicas, las células, no, en condiciones fisiológicas normales, solo las células madre y progenitoras tienen esta capacidad. Por eso decimos que sí tiene esa relación con las células madre. Y que son resistentes, además, a la quimioterapia, a los tratamientos que se emplean en los tumores primigenios. Claro, los tratamientos actuales tienen dos características fundamentales para que entendamos por qué es importante esto. Van dirigidos a las características propias del tumor y del tumor metastásico. ¿Qué pasa? Que estas células no presentan esas características, ni fenotípicas ni genéticas. Son diferentes. Son plásticas, son diferentes. Por lo tanto, si la quimioterapia lo que hace es matar células que tienen las características de los tumores, por ejemplo, que proliferan, y estas no proliferan, sino que están en estado latente, no le hace nada, le hace cosquillas. Bueno, pues ya hemos hablado de todo lo malo malísimo que hacen estas células, así que ahora vamos a hablar de todo lo malo malísimo que les estáis haciendo con vuestras investigaciones. Estáis intentando conocer cuál es su naturaleza genética, qué es lo que les permite esa posibilidad de reproducirse e incluso de actuar como células madre. Conociéndolas es como podremos atacarlas. Efectivamente. De hecho, el principal problema que tenemos es la caracterización genética. Problema y reto, porque realmente nosotros funcionamos por retos, ¿vale? ¿Qué es lo que pretendemos? Se pretende que el cáncer sea crónico en todas las líneas de investigación que conozcáis. Lo que ocurre es que la mayoría de la gente trabaja en dos sistemas, tumor y metástasis. Paso intermedio es fundamental para que la quimioterapia pueda tener efectos. ¿Por qué? Porque estas células nos van a presentar nuevas dianas terapéuticas. Y esto es una esperanza para mucha gente. No es de hoy, no es de mañana, pero puede estar ahí. Esa esperanza está. Claro, y la idea es poder controlarlas precisamente cuando se encuentran en la sangre, ¿no? Porque es en este entorno cuando ellas están como más indefensas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Oye, ahora que veo aquí alguna, le pego una patada a ver qué le pasa. Es plástica, no le hace nada, va a rebotarte. Está muy mal. Ahí es quizás el lugar donde se pueden desarrollar este tipo de dianas, este tipo de medicamentos que puedan acabar con ellas. Exactamente, pero es esto, fíjate, el torrente sanguíneo es algo hostil para ellos, ¿vale? Sí, sí. Pero son capaces de sobrevivir por lo que os comentaba antes, porque cambian esa cara que puede reconocer el sistema inmunológico. Sí. ¿Vale? De hecho, utilizan el sistema inmunológico para entrar en latencia tumoral. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es cuál sería la mejor manera de enfocar esto? Caracterizarla fenotípica y genéticamente para ver qué tratamientos específicos son los más personalizados para el paciente. Os pongo un ejemplo. Cuando se le trata a un paciente, se le trata en base a lo que hoy he comentado, a lo que presenta ese tumor. Si no presenta esa diana terapéutica, no se le da el tratamiento, pero se puede extirpar el tumor o tratar con otro. Pero si la célula lo presenta, habría que analizarla porque se puede beneficiar de ese tratamiento. Y al contrario, ¿y si le están dando un tratamiento que no le está sirviendo? Lo vamos a ver reflejado. ¿Cómo? Porque presentará células en sangre. ¿Me explico? Eso lo que va a implicar es que vamos a aumentar la calidad de vida del paciente. Porque en vez de 6 ciclos de quimioterapia, le das 3 y dices, mira, no responde, cambiemos. Cierto es que esto necesita bastante más tiempo de investigación, pero no es ficción. Actualmente hay un equipo, se llama Celltrack. Es un equipo automatizado que ya está aprobado por la FDA americana y de hecho lo tienen en algunos centros. Aquí en España también hay algún centro. Y lo que hace es aislar la célula y detectarla para ver qué beneficio puede tener sobre el paciente. En unos cuantos años eso debe estar implicado en clínica. Magnífico. Bueno, pues con esa esperanza y con ese trabajo que se está haciendo aquí en el Centro Genio de Granada, nos ha quedado mucho más claro qué son las células tumorales circulantes, que también estamos viendo aquí ahora mismo, pero digo yo, Emilio, que me parece muy bien todo esto, pero explícame qué diferencia hubiera sido hacer esta misma entrevista en el estudio, que estábamos mucho mejor que aquí en un medio hostil, que ya he aprendido que este medio de la sangre es hostil. Ninguna, pero ya sé que esto se puede hacer con el radioscopio, querida. O sea, que esta era la primera vez que venía... Emilio, yo te voy a matar, ¿eh? Vete despidiéndote, que veo un ejército de glóbulos blancos viniendo para acá. Venga, corre, vete despidiéndote. María, sí, pero José... yo soy nueva, ¿eh? María José, muchísimas gracias y enhorabuena por la investigación. A vosotros. Gracias. Gracias. Las ciencias se ven mejor a través de el radioscopio. Bueno, pues... Perdón, es que ahora hay que compensar la frecuencia de tu voz, claro. Y hablando de frecuencias, una postal sobre la energía. Queridos amigos, estos días me encuentro en las fortalecedoras y dinámicas tierras de la energía. Sus gentes variables, inestables, alteran su identidad en un proceso continuado de interminable renovación. Las químicas cambian a luminosas, a térmicas, a sonoras, en espectaculares fuegos artificiales. Las potenciales transmutan a cinéticas, a eléctricas, en su caída al vacío desde lo alto de grandes embalses de agua. Contemplo la energía mecánica en las olas, las fuerzas generadas por las eólicas en las tardes de viento y las solares, atezadas, morenas. Aún todavía, asombrado, después de asistir a un nacimiento de nucleares, de progenitores tan menudos, unas hijas tan poderosas, me pierdo por los barrios despoblados, yermos, en busca de la energía del vacío. Exhausto, me abandono a la noche y asisto al milagro de la energía oscura dilatando a un ritmo creciente la totalidad del universo. Reciban un saludo afectuoso de un amigo. Desde RAI Granada, el radioscopio. Que te lo digo yo, tío, que yo he leído mogollón sobre el tema, tío, que el otro día fui a una conferencia y todo, tío, que esto se acaba, tío, que los mayas ya lo sabían, tío, no ves que eran la caña esos tíos, tío, que en 2012 la palmamos todo, que se va el planeta al carajo, tío, que se acabó, chimpún, chimpún, ya me he gastado todo, tío, ya, ¿pa' qué ahorra? A vivir lo que nos queda, tío. ¿Y cómo? El sol, tío, que va a pegar un pepinazo que vamos a necesitar factor 3000, tío. Las fulguraciones solares son muy comunes y el campo magnético nos protege de ellas. Eso es, el campo magnético, tío, que va a cambiar la no sé qué polaridad y se nos va a ir todo el hierro a la cabeza, tío. El campo magnético cambia de polaridad cada muchos millones de años. Una supernova, tío, eso es, un petardo cósmico que te deja la atmósfera como si fuera caldo con fideos, tío. Ninguna estrella de la vecindad puede estallar como supernova. Un planeta, tío, un planeta que nos va a pegar un chicharrazo que vas a saber lo que sea una bola de billar, tío. El exoplaneta más cercano está a muchos años luz. ¿Una alineación planetaria de esas? No se va a dar ninguna este año. ¿Un supervolcán? Están todos extintos. ¿Un terremoto? Son fenómenos locales. ¿Cambio climático? Tío, ¿pagas tú esto, tío? Es que estoy pelado, ¿sabes? El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. En marzo de 1989, más de 6 millones de personas quedaron a oscuras en la provincia canadiense de Quebec. El responsable del apagón se encontraba a 150 millones de kilómetros. Una tremenda explosión solar. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. ¿Sabes qué, Emilio? Dime. Que este viaje que hemos hecho hoy tú y yo, aunque sea en miniatura, me ha recordado a otro que hicimos hace unos meses. Un viaje en avión, ¿no te acuerdas, hombre? Ay, no me lo recuerdes, anda. Vuelo transoceánico Hyperion 2778. Sydney, Frankfurt, Madrid. A 45 minutos desde el momento del despegue. Altura 38.000 pies. Velocidad de crucero 868 km/h. Velocidad del viento, 39 kilómetros hora. Visión despejada. Clima estable. Todo en orden, comandante. De acuerdo, copiloto. Pon el muñeco. Piloto automático conectado, comandante. ¿Sabe, copiloto? El otro día leí un artículo en una revista que se denominaba Científica. Decía que cada vez que hacemos un viajecito de estos, cuando aterrizamos somos unas millonésimas de segundo más jóvenes de lo que seríamos de habernos quedado en tierra. Porque nuestro tiempo va más lento que los de abajo. Fíjate tú la chorrada que se inventa. O sea, que si de niño te meten en un avión para toda tu vida, te quedas sin hacer la comunión de lo que tardas en cumplir años. Comandante, yo también he leído algo sobre eso. Creo que se llama dilatación del tiempo. ¿Dilatación del tiempo? ¿Pero cómo se va a dilatar el tiempo, hombre? Ni que fuera la junta un radiador. Que se lo cree todo, copiloto. Comandante, yo creo que es por lo que decía Einstein de que el tiempo es relativo. Einstein, pero ese está sobrevalorado. Hazme caso. Es lo de la paradoja de los gemelos. ¿Pero de qué gemelos hablas, copiloto? Ya le he estado dando al Bombay, Shafi. No, comandante. Esta vez no. Vamos a resolver esto, hombre. Vale. Azafata, puede venir a la cabina, por favor. Dígame, capitán. Azafata, pregunte si hay algún científico a bordo. Esto lo vamos a aclarar, hombre. Sí, capitán. Estimados pasajeros, permítame que les haga una pregunta. ¿Hay algún científico a bordo? ¿Hay algún científico a bordo? ¿A bordo? ¿A bordo? ¿Emilio? Pero tú eres divulgador, lo mismo puedes ayudar, hombre. ¡Venga! Azafata, sí. Yo soy divulgador científico. ¿Científico? Divulgador. Espere un momento, por favor. Comandante, hay uno que dice que es divulgador científico. ¿Científico? Divulgador. ¿Divulgador? Este no acabó la carrera. A ver, dame el micro. Uf, me la sé. Efectivamente, Albert Einstein nos vino a demostrar que el tiempo no transcurre igual para todos. Depende de nuestro movimiento. Cuanto más rápido nos desplazamos, nuestro tiempo propio transcurre más lentamente respecto al de un observador en reposo. Es lo que se llama dilatación del tiempo. Y esta dilatación es mayor cuanto más nos acercamos a la velocidad de la luz. Esto se ha comprobado experimentalmente con relojes atómicos situados en aviones como este y que sistemáticamente se retrasan respecto a relojes idénticos en tierra. Claro, este retraso es imperceptible para nosotros, pero sí, cuando aterricemos seremos un poquito más jóvenes de lo que seríamos de haber permanecido en tierra. Eso sí, si estuviéramos durante 80 años cogiendo un avión como este todos los días, tan solo rejuveneceríamos unas pocas 10 milésimas de segundo. Y eso es todo. Comandante, qué suerte ser astronauta. Te mantienes joven de por vida. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build... RAI. Bueno, pues hemos llegado al final, pero en este programa sí que hemos hecho cosas, Emilio. Mira, estoy muy contento porque hemos aprendido un montón de cosas sobre las células tumorales y además nos hemos miniaturizado, que era una cosa que yo quería probar con el radioscopio. Y hemos descubierto eso de que el tiempo se alarga y se estira porque en este programa nos ha dado tiempo a muchas cosas. Qué increíble este aparato, ¿eh? Y mucho más, si queréis, podéis encontrar en nuestra página web, vamos a recordarla. radioscopio.iaa.es o nuestro correo electrónico radioscopio@gmail.com. Que ya nos ha escrito un oyente, ¿eh? Nos ha escrito un oyente Animarsus. Desde Huesca, además, que nos está escuchando. Un saludo. Que nos vamos diciendo quién hace posible este programa. Como siempre, en la realización de sonido, José Miguel Álvarez. Las colaboraciones de José Enrique Ruiz y Carolina Moya y la Fundación Descubre. Y la cuadra de actores llenita de gente con Juan Luis Sotés, Ana Tamayo, Miguel Abril, José Antonio Meca, Charo Rodríguez y Angustias Marín. Recoge, mozo, que nos vamos. Nos vamos, pues. ¿Ha dicho un viaje? ¿A dónde? Solo se puede llegar a ese hematoma desde el interior del cerebro. Así que embarcaremos la tripulación y equipo quirúrgico en un submarino, lo reduciremos de tamaño y lo inyectaremos en una arteria. ¿Yo he de embarcar con ellos? Formará parte de la tripulación. Un momento. No pueden reducirme de tamaño. Nuestro reductor puede reducirlo todo. Pero yo no quiero ser reducido. Será solo una hora. Ni que fuera un minuto. Quisiera hacer un viaje alucinante al futuro.